Claudio Pocho Leprati sigue vivo en la memoria de la gente. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz. Se están escuchando la sirena de la policía que seguramente se aproxima. La policía estaban arriba y se amontonaban todo así, le empezaban a tirar la bala de goma, se le tiran a la gente, a los mismos. 19 de diciembre del 2001, tarde de calor, infierno en todo el país y en Rosario. Saqueos, estado de sitio y más saqueos por hambre y miseria. Claudio Pocho Leprati se asoma al techo de la escuela en que trabajaba para ver un corte de ruta a pocos metros de allí. Estaciona un patrullero y Leprati les pide que no repriman. Dos policías bajan del auto y uno le dispara, cegando una vida que le quedaba demasiado grande, la de un enorme militante social de 38 años. No hay perdón, no habrá olvido. No habrá descanso hasta que se haga justicia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pocho es expresión viva del amor que se encarna en la vida del pobre, para devolvernos la dignidad de persona, la justicia, la solidaridad, el amor, la paz, la verdad, el servicio. Por estas opciones de vida fue excluido, maltratado y crucificado. Pocho, creemos que vale la pena intentarlo por un minuto de paz, para estar cerca del cielo, sentir con todo el alma que Pocho está presente y nos dice hay que seguir andando. Del 19 al 26 de diciembre del 2001 pasó de todo. Tensa fiesta popular, lucha pacífica, represión y supervivencia. En ese marco fue asesinado Claudio Pocho Leprati, militante de la Asociación de Trabajadores del Estado y de los Pobres de Barrio Ludueña, trabajador del comedor escolar de la escuela número 756, fundador del grupo de adolescentes La Vagancia y activo miembro de la Coordinadora Juvenil de Rosario. Sus compañeros lo describen como buen tipo y compañero, insustituible en la lucha por un país mejor. Por eso, este es nuestro compromiso, el de pensar de que tenemos un compromiso con la historia, porque Pocho nos ha colocado en un lugar de la historia del movimiento popular en la Argentina, en Rosario y en Santa Fe. En Rosario, una multitud lo lloró y abrazó su recuerdo. En Santa Fe, un puñado de delegados y militantes le rindió un breve homenaje. Y en Concepción del Uruguay, la localidad enterriana que lo vio nacer, lo recibieron con dolor. Sus asesinos son descritos como infames e insignificantes. Por el contrario, la vida de Pocho Leprati fue hermosa, breve, intensa y luminosa. Era un tipo que estaba y peleaba en la villa con todos los pibes y, o sea, él no necesitaba una cámara para decir, mira, yo hago esto por este pibe o yo hago esto por el otro. Él solamente quería que los pibes del barrio y de la villa se sientan bien y cuando pase algo, como que el problema también era de él, démosle para adelante y nunca echemos la cabeza loco. Los acusados del asesinato de Pocho Leprati son Rubén Darío Pérez y Esteban Velázquez, ambos policías del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, una localidad cercana a Rosario. Patrullaban el 19 de diciembre la zona en la que trabajaba Leprati ese día. Están acusados de homicidio simple. Tal vez tendremos que empezar a pensar que no son casuales estas muertes. En este tiempo han pasado muchas veces cosas que han parecido casuales, accidentales. Por ejemplo, la muerte de Pocho fue muy extraña. Cada vez se presentan más testigos para dar testimonio del terrible asesinato de Pocho y que involucran más y más a los policías. Los abogados fiscales de Leprati cuentan con el apoyo de numerosas organizaciones sociales y cristianas en las cuales Pocho colaboraba con su tiempo y compromiso, es decir, con su vida. Nosotros sabemos que en realidad mataron al mejor de todos nosotros. Era el mejor de todos nosotros. Con 38 años, una graduación en filosofía y su permanente solidaridad social, Pocho era querido y necesario en todos lados. Flaco, ojos oscuros, pelo rubio enrulado como afiebrado, mirada serena y sonrisa tímida, hablaba lo justo y necesario, sin callarse nada. Pocho lo que nos enseñó es hacer el amor. Hacer el amor hoy para nosotros, para muchos, significa poner el pecho. Poner el pecho sin decir que venimos de la villa, de donde vengamos. Donde hay una injusticia, nosotros poníamos pecho. Y hacer el amor, poner la cabeza en un proyecto que a nosotros nos ayude, en serio. Para nosotros Pocho significó hacer eso, hacer el amor, poner el cuerpo donde hay que ponerlo. Lo único que hizo Pocho para merecer esto es una opción de vida, de estar siempre con la gente,